Frecuencia Cero, 92.5. La Rompe. El gran pez escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder, como siempre, las grandes preguntas que la humanidad se realiza habitualmente, hoy encontramos esta. Ay, ay, ay. Estamos hablando, entre tantas otras cosas, ¿no?, de nuestro amigo Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En estos días ha estado haciendo una investigación exhaustiva, ¿no?, al respecto de lo que vamos a hablar hoy, pero en realidad todo surgió Lo vamos a dejar afuera todo eso igual. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vamos a hablar de lo mínimo indispensable, entonces. Exacto. Bueno, vamos a cambiar la apertura, vamos a hablar de otra cosa. Estabas buscando vos, me imagino, no sé cómo habrá surgido ese video que pusiste el otro día en Facebook. Estabas buscando algo, lo encontraste de casualidad. ¿Cómo salió la cosa? No sé bien qué estaba buscando. Empecé a ver, qué sé yo, generalmente pongo videos de filósofos o de cosas así, ¿viste? Para ver qué es lo que sale. Claro. Porque generalmente hay conferencias nuevas y cosas de esas. Y apareció este video. Video muy viejo. Sí. Pero que no lo había visto nunca, que es la historia de cómo se produce un lápiz. Explicado por un muchacho muy... Sí, muy similar a Baltasar de las Quimeras, ¿no? Claro. Nuestro fiel amigo, que por lo general escribe algunas de las editoriales que tenemos. Exacto. Hoy no va a ser el caso, pero bueno, siempre anda rondando acá, sobrevolando el programa. Sí, en sí. Este caso habla el video así muy brevemente. Si quieren pueden entrar igual a la página, al Facebook nuestro, que es El Gran Pez, nos buscan allí. Y ahí mismo creo que es el primer enlace que hay, apenas entras a la página, que es un señor así con una pose, así con una postura muy, muy solemne, pero claro, muy graciosa también. Claro, obvio. Sí. Que habla de cómo, de todos los componentes que tiene un simple lápiz, que nosotros compramos en cualquier lugar a 2 pesos, todo el trabajo previo que tiene en él, ¿no?, que lleva a hacer un lápiz, y cómo, claro, llega a nuestras manos, ¿no? Y lo más importante que quería recalcar el muchacho este era que la madera era de Washington, que la mina venía de no sé dónde, que la arandelita metálica venía de China, que la goma de otro lugar, qué sé yo, la pintura, etcétera, se ensamblaba en otro lugar, y que todo eso hacía que los pueblos de la tierra fueran libres, hermosos y pacíficos. Claro, eso es en realidad una teoría que surge, que es de lo que vamos a hablar, que es de la división internacional del trabajo, ¿no? ¿Cómo funciona realmente? Exacto. Toda esta cuestión. No se asusten por el título, porque yo también cuando lo vi dije, no, vamos a hablar de esto en la apertura, esto va a ser un embole, la gente se va a ir. Vamos a hacerlo lo más liviano posible, como para que de contenido tenga bastante poco en realidad, ¿no? Como para que arrancar el sábado no sea tan difícil. Y fuimos, por supuesto, en el afán de seguir esta línea que estoy comentando, a lo que es la fuente indispensable de sabiduría, que es Wikipedia, ¿verdad? Y allí habla de la División Internacional del Trabajo como la división del proceso de producción mundial entre países y regiones mediante la especialización en la realización de determinados bienes, ¿no? El fenómeno es parte de un proceso más general de la economía moderna, bueno, etcétera, etcétera. Dice, es una de las modalidades de la división espacial del trabajo. En realidad, claro, habla de eso, de dividir espacialmente el mundo en general y ver a partir de allí qué se produce en cada lugar y qué es lo que cada una de estas regiones puede ofrecer al mundo como para hacer un laburo, como se dice, uniendo al mundo entero y bueno, buscando el rédito simplemente a los que lideran el mundo, básicamente. Ah, bueno, se supone que cada región va. Ah, era otra cosa. No, por eso. Ah, me sorprendió un poco. Porque se supone que cada región va a especializarse en aquello donde tiene mayor competitividad para ganar plata. Esta es la teoría clásica. Claro, pero eso está bien. Sí. Pasa que quizá de esos dos pesos que hablábamos del lápiz, sí, un peso con 90 se lo lleva. Claro, el último. El último, y los 10 centavos restantes se lo dividen a 35 países que formaron parte de este proceso, ¿no? Claro, bueno, habla de distintas épocas, ¿no? En un inicio, justamente no existía esta división de regiones y de productividad. Ahora, con el paso del tiempo y demás, que imagino que también tiene que ver con la limitación de recursos y con la explotación de los distintos lugares que ya no producen lo que quizás sí podían producir antes, es que Argentina es un país que produce cosas que tienen que ver con el agro y demás. No sé, Brasil produce bananas y Chile café, minerales, y Colombia café, sí, y después el resto extraen, de los países. En realidad, claro, ahí está la diferencia. Por ejemplo, Chile extraen minerales, no produce. No produce, minerales. Claro. Claro, no se produce. Eso está muy bien. Pero claro, en realidad sería, en Chile se extraen minerales, que es distinto, porque no sé si lo extrae Chile. Me parece que son algunas empresas que están un poquito ajenas a... ¿No? Mirá lo que vamos descubriendo muy de a poco, ¿no? Esto es sospechoso como mínimo. Esto porque nos hicimos afiliados de Proyecto Sur, ahora vamos a hablar de la renta minera o por el tiro, ¿no? No tenemos por qué. Si querés podemos hablarlo, pero me parece que no forma parte de... No, yo estoy esperando la directiva de, la empresa para ver a quién votamos mañana, si a Dualde o a Rodríguez. Es un duelo muy reñido, realmente. Pero bueno, hablando de esto, entonces, en teoría, como decíamos en un principio... Vayamos a poner algunos ejemplos, si se quiere. Bueno, ¿qué produce cada país? Bueno, yo acá en esta lista que bien nos ofrece Wikipedia, dice, bueno, Argentina, lo que hablábamos recién, lo que es la agroindustria, ¿no? Aceite y soja, granos y petroquímicos, hierro, oro sin proceso, solo el bruto, digamos. Ahí está. Cobre, lana y carne, ¿bien? Brasil, industria textil, automotriz, metalúrgica, minera, soja y madera. Chile, cobre y madera, bueno. China... bienes manufacturados, digamos. Todo lo que venga, tacita. Todo, sí, casi todo lo que nos rodea viene de China. De China. Y bueno, y así los distintos países de acá, algunos directamente tienen que ver con la producción, digamos, ¿no? Con empezar a elaborar los productos en relación a la materia prima que le llega de otros lugares, ¿no? No sé, España, siendo un país tan chico, no puede producir nada, pero sí aporta la cuestión más tecnológica sabiduría. Por ahí. Sí, sabiduría sobre todo, ¿no? Los gallegos sabemos bien que tienen mucho que ver con eso. Yo estaba pensando en eso, ¿no? En aprovecharnos de esta circunstancia y venderle a aquellos países lo que más necesitan, digamos. A ver. A España, por ejemplo, frasquitos de neurona. Bien. Que en el supermercado vaya y compre un frasquito de neurona. Claro. Lo baten ahí, lo ponen tipo licuado. Claro, eso sería lo lindo, sí, ¿no? Porque hay que hacerlo efectivo también, porque no le vas a vender algo que en realidad después no tiene ninguna aplicación en el... ¿Cómo se daría cuenta? Tendría que ser inteligente para eso. Eso es verdad. Por eso es cierto que podemos venderle cualquier cosa y ellos van a creerlo, pero ¿cuál sería la manera más simple? Decir, no, esto lo por eso, con tres cucharadas en la yuna y listo. ¿Sabes qué? Arrancaba haciendo. Claro, porque apenas te levantás ya como que estás invirtiendo en sabiduría. Claro, metes tres cucharadas al café y arrancás. Te levantás repitiendo la tabla del 2. Es una cosa de loco. Claro. Directamente. Los efectos son inmediatos. Es inmediato. Eso es bueno. ¿Qué otra cosa podríamos llevar a la gente? A los africanos, ¿qué le podemos vender? Primero tenemos que vender plata. ¿Le vendés plata a los africanos? Sí, es mala. Hay algunos que ya lo hacen, FMI, por ejemplo. Sí, bueno, sí. Vende plata y después cobra. Claro, en realidad es como a largo plazo. Yo te doy, vos después arreglamos. Después arreglamos. Sí. Y así están, ¿no? Claro, pobres. O sea, en cualquier momento le sacan el... Es raro, porque les dan plata y están pobres, ¿viste? Es algo que no se entiende dentro de estas cosas de división internacional del trabajo. Es difícil, ¿no? La teoría como medio se está cayendo. No está cumpliendo sus efectos. Para entrar al mercado de la India... Le vendemos churrasco, pero decimos que sale de la zanahoria. Que sale de la zanahoria, claro. La pulpa de zanahoria. Bien, no está mal. ¿Y no? Perdón, yo estaba escribiendo una cosita, pero yo no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Terminá de escribir, por favor. Sí, se pueden hacer varias cosas como esas. Pero, por ejemplo, ¿qué le podríamos vender? ¿Es posible que los países que son los últimos en esta cadena podamos venderles algo? Que alguna vez nosotros ganemos algo, ¿no? es muy poco probable, ¿no? Que nosotros le digamos a los Yankees que... Podemos llegar a venderle algo, ahora de ahí a ganar... Claro, eso es otro tema. Claro, los tipos tienen la habilidad de que vos les vendés y ganan ellos. ¿Vos decís cómo? Porque te venden plata antes para... Claro, es verdad, para poder financiar todo, claro, ¿no? Sí, ¿quién? Perdón, ¿eh? Bueno, no. Chicago juega. Ah, Chicago con Atlanta, sí, muy interesante. Y bueno, entre otras cosas, también podía pensar esto, porque estamos hablando de una cuestión así muy macro. No, que también primero se fue, era una producción económica y después pasó a lo social. Claro. Donde cada uno se hace especialista de distintas cosas. Por ejemplo, Ariel. ¿En qué? No, no sé. Ah, no, bueno, pero eso lo tendrían que saber ustedes. O vos. No, pero vos tenés que venderlo eso. ¿Qué cosa? ¿Lo que yo sé hacer? Claro, tenés que tener autoestima, querido. No, bueno, pero eso, ¿y quién vende autoestima? ¿Hay algún lugar donde pueda comprarlo? Otra, bueno, ¿ves? Todo de a cosa. Poco se puede ir negociando. Se puede buscar. Cuando uno empieza a preguntarse cosas, puede inmediatamente encontrar todas las falencias que tiene y dónde las venden. Bueno, sería otro tema. Ese sería un buen negocio también. Por ejemplo, armar para los barrios, para cada barrio, dónde se vende la falencia que tiene. Habría que hacer en realidad como un tipo de censo barrial. Claro. Y ver, no sé, en Mataderos, ¿qué le falta por lo general a la gente? Le falta, no sé. Y a Mataderos, yo creo que un buen negocio acá en Mataderos, bueno, es todas las empresas de celulares lo están haciendo, ¿no? Por ahí, vender los celulares con altavoz para escuchar cumbia en el colectivo. Lo que sí podemos vender también en Barrio Norte es la antiaérea para pegarle. Sí, que viene con el celular. Sí, habría que poner básicamente más, más lugares donde vendan auriculares como mínimo. Por lo menos probemos desde primero formas menos violentas. Vos preferís enseguida. Pero en tal caso, porque por ahí después no sé si vos conocés algo que se llama culpa, pero en una de esas... Es un sentimiento negado. Claro, en una de esas, por ahí después de poner 53 almacenes donde vendan exclusivamente machetes y bombas antiaéreas, claro. Te pueda surgir algo como decir, bueno, yo estoy matando a toda esta gente. Por ahí habría vender excusas a la gente, excusas para que se maten entre ellos, por verdad. Entonces vos decís, no, bueno, yo estoy velando por una cosa que es que no se escuche más cumbia en los colectivos. Ajá. Después, ¿cómo se...? Bueno, yo no mato a nadie, yo te doy la herramienta. Hay muchos que lo hacen también eso. Sí, sí, muchos países lo hacen a una gran escala también. Sí. No hay ninguna duda, ¿eh? Claro, sí. Esa gente que se hacen los que van a mediar y, ¿viste? Te terminan tirando. Te tiran una piedra, le dan una piedra a uno y le dan una lanza al otro, ¿viste? Claro. Así están. No, pero yo estoy acá. No, lo que es peor, una lanza le dan a uno y al otro una ametralladora, ¿viste? Claro, bueno, por eso. Parejito, por eso. Claro. Sí, claro. Muy parejo. Pues el que estaba en conflicto termina cabeceando bomba, no se sabe por qué. Se entiende cómo es. Sí. Pero bueno, pasa eso. Y bueno, entonces podríamos ver eso quizá, de hacer algún negocio por los barrios. Y también podríamos ver, por ejemplo, de armar a la gente para que pará un poco con la violencia. Yo digo, no. De que vos haces este negocio, pero a la vez le vendés a la gente de Mataderos como una especie de diario del barrio en las distintas sucursales, por ejemplo. Entonces, claro, ya también estás haciendo un negocio aparte. Y aparte, bueno, estamos hablando ya de una generalidad, ¿no? Decimos que los brasileños vienen en madera y papel. Bueno, ya estamos haciendo negocio con los brasileños para que nos den para el papel que invertimos en este diario. Todo se vincula al final, ¿no? Todo finalmente es un gran negocio. Y todos terminamos ganando. Igual estamos siendo injustos, porque acá en Mataderos hay mucha gente que escucha música clásica también. Por supuesto. Por eso hicimos la apertura que hicimos, por ejemplo, ¿no? Con Bach de fondo ahí. No es poca cosa. No. Pero decíamos también que en un principio esto salió como una cuestión de más chica, digamos, y después se fue extendiendo a un nivel global. Pero si queremos verlo, inclusive reducirlo casi a su mínima expresión, es lo que podemos ver esto mismo en el trabajo de cada uno, por ejemplo, obvio, ¿no? Como el jefe no hace nada y después todos los que están abajo son los, digamos, los países subdesarrollados, ¿no? Que tratan de vender alguna cosa por un sueldo mínimo y el jefe se lleva todos los laureles, ¿no? Exactamente. Esa es una manera también de ver esto que hablamos. Exactamente, y tenés por ejemplo el caso de países tipo Colombia, que es la secretaria. Claro, bueno, claro, ¿ves? Está, por lo general sí, ¿no? Venezuela, Colombia. Venezuela no? Yo no sé, no sé si tanto. La tendría de secretaria. Eso, ¿no? Es medio loco, te muerde capaz. ¿Vos decís que no? No sé. La secretaria habla mucho, pero yo pensaba en otra cosa, en otra función de la secretaria. Sí, yo también lo pensé por ahí, pero yo lo relacioné directamente con la belleza, no con el país, ¿entendés? Por eso lo desarrollé. No, yo con la política exterior del país. Claro, vos sos un poquito más evolucionado, ¿no? Está bien. Vete más. ¿Qué dijo? ¿Para qué? Bueno, para era esa la idea, ¿no? Claro, era la idea, pero para decir al aire, porque podemos decir otras cosas, ¿no? Sí. No sé qué te parece a vos. Sí, sí. Y por ejemplo, bueno, ya que estamos en esa, digo, las secretarias, ¿qué otro país podría hacer, no? Ya que estamos en Colombia, país? Venezuela, pensando lo más del lado que lo digo yo, ¿no? Porque no me voy a poner a analizar. ¿A quién te gustaría que sea la secretaria nuestra? De Argentina, digo. Ah, pensé que de este programa. No, no, de este programa. Ya sabemos. No, pero ¿a qué te referís vos? ¿A la belleza o a la cuestión de exterior? Que nos haga de secretaria. No, no importa, de cualquier forma. Y no, para mí me gustaría que sea secretaria de los países que más desarrollados ahora. Uh-huh. Que sea Estados Unidos, viste, que sea Inglaterra. Simplemente para cambiar un poco los roles, nada más, claro. Para que sepan un poco de qué se trata el asunto, ¿no? Sí, sí. Creo que nunca lo han vivido. No. Bueno, pero hay, qué sé yo, hay que ver. Por ende, yo no voy a decir un africano, boludo, pobre tipo. Ya te acostumbrado hace mil años, ni siquiera secretaria, ¿entendés? Ni siquiera, no. Mucho menos. No. Entonces no le voy a pegar a un africano, viste, que venga un nigeriano a hacer eso. No, verdad. Pobre tipo, no, hagamos las cosas un poco mejor, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, también podemos vender gente que recibe insultos. Vos querés vender, ¿no? Vos tenés una... Yo te quiero ganar plata, a ver si entendés eso. Sí. Ya me afilié al peronismo. Pero pasa que ya tenés que... Me he visto a la moda. Tenés que estar militando en algún lado, no es solamente afiliarte. Pero vengo acá todos los sábados, ¿qué más crees que haga? No, bueno, pero pasa que todavía no lo han notado, evidentemente. Y ningún... Estoy cansado. Ningún lugar está metiendo guita en este programa, Pablo. O insultos, ¿te gustaría vender insultos? Vender insultos, pero sobran los insultos. Gratuitamente, aparte. Es un tema ese. Valga Dios tu osadía por salir de la vagina de tu tía. Es un lindo insulto ese. No está muy escuchado. No, yo creo que no lo diría, básicamente. Y creo que nadie lo diría tampoco. Una porque... discusión así con el tachero, viste, claro. Que te encierra. Claro, te encierra, te bajás del auto y le decís todo baja eso, ¿no? Bajás la ventanilla, estás medio cuerpo asomado. Sí, sí, sí. Con sí, el brazo sí. Extendido. Valga Dios tu osadía. No creo que vaya a sostener el efecto, ¿no? Claro, no. Primero te pega y después te dice que no te entendió, ¿no? Pero ante todo la violencia. Sí. No, yo creo que los insultos en este caso no van. Es un ser muy especial. No, aparte, viste que, no me acuerdo, creo que fue Fontana Rosa que en algún momento decía que la mayoría de los insultos no se justifican, no son justificables. Pero hay un montón de cosas que no hay otra manera de decirlos para que surtan el efecto que realmente uno quiere darles con eso, ¿no? ¿Cuál sería un insulto no justificado? Y no sé, la mayoría... No, estamos muy acostumbrados a hablar mal, básicamente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, todas las cosas que nos dice Portolva, que el operador, son cosas que no deberían suceder. Claro. Y por eso nosotros las evitamos y por eso a él, por suerte, no le dejan abrir el micrófono al aire, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todos esos son ejemplos que la gente misma se puede ir imaginando, ¿no? Sí. Si lo graficamos al operador como es, puede entender directamente qué es lo que puede llegar a decir en cada momento. Claro. Y bueno. Es una manera, pero... Finalmente no vamos a hacer negocio con nada. No, esta es la idea general, ¿no? Yo igual, claro, vos lo tomaste como una oportunidad, esto, pero evidentemente no. Claro. ¿Por dónde lo querías agarrar vos? Por, claro, pasa que uno se ve que tiene tan poca visión comercial del asunto que yo simplemente dije, voy a hacer una apertura con esto, voy a dar tres pavadas como hice hasta ahora. Y... Sí, pero vos querías hacer una crítica social constructiva. Tampoco voy a aspirar a tanto, digamos, ¿no? No voy a esperar que la gente me tome tan en serio. Claro. ¿A vos te gustaría, no sé, coser todas las camisas que usás? No. No. Estás en contra. No. Estoy en contra. ¿Vos te parecés a esta gente que de la que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Que es de un lado o del otro. Sí, lo diplomático. Claro. De los diplomáticos, sí. Lo que estamos escuchando aquí en la apertura de la Gran Pez es La Excepción de Gustavo Cerati. 18 minutos pasaron de las 2 de la tarde hasta las 16. Esto es El Gran Pez. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. We'll be right back. es Zona Liberada. Esto es Zona Liberada, pero desde hace un tiempo, ¿no? A esta hora en esta radio es tierra de nadie, básicamente. Tierra de nadie. Qué bárbaro. Le mandamos un saludo a las chicas de Zona Liberada, no es nada contra ellas, pero evidentemente quieren acaparar nuestro espacio. Podría también ser que sí sea contra ellas. ¿Cómo? Pero no estamos en condiciones de afirmar. Claro, pero es que no fuimos nosotros quienes dispusieron de ese separador. Así que, bueno, de todas maneras, estamos acá presentando correctamente el programa, ¿no? 23 minutos pasaron de las 2 de la tarde, hacen alrededor de 25 grados en la ciudad. Un día muy raro, muy pesado está. Sí. Ayer no sé lo que me pasó a la noche, en el momento... Cumbre. Cuando venís así, viste mal la leche, venís mal la leche. Entonces salgo del trabajo a las 9, más o menos, y veía que ya estaban por caer cualquier cosa del cielo. Me subo al colectivo y se larga a llover. Cuando bajo era el momento en el que, por supuesto, no se veía directamente de la lluvia, pero claro, hice media cuadra y ya estaba empapado. Claro. Y claro, después ya caminando directamente con el agua hasta las rodillas, ahí se nivele, ¿eh? Para cruzar las calles, ya las veredas inundadas. O sea, ya ibas caminando con las zapatillas en el agua, bueno, completamente. Y después, para cruzar la calle, el agua está arriba del tobillo. Sí, pero a eso te pasa pues un chiquito. Yo sabía que iba a venir ese comentario. Preferí hacerlo de todos modos. Pero ¿sabes lo que me sorprendió? Que no es parámetro. Porque si no, al final, que la gente no va a votar a Macri porque a vos te llega el agua a la rodilla. No tiene sentido eso. ¿Sabes lo que me sorprendió? ¿Qué? Que... por lo general, pues fue una lluvia fortísima. Duró poco tiempo, pero llovió un montón. 5 minutos duró. Sí, pero llovió una bocha. Pero hoy a la mañana pasé por el mismo lugar y estaba absolutamente seco todo. Que me sorprendió, porque por lo general estas lluvias traen un montón de problemas en la ciudad. Sin embargo, por lo menos en ese lugar, que era fue ayer el más problemático, ahí en la esquina de Gorriti y Salguero. Claro. Estaba ahí todo seco, así que, bueno, por lo menos ese barrio parece que está funcionando bien el desagote, ¿no? ¿Vos qué decís? Por decir algo. Por decir alguna cosa. O mandaron un comando de portero para limpiar la vereda. Bien. Para continuar con este bloque, no vamos a tener editorial per se, digamos, una editorial así formal, pero sí vamos a empezar desde ahora en adelante. Si querés poner la cortina, está bien igual. Vamos a ir de ahora en adelante como... atravesando el programa por distintos textos de un escritor mendocino, que en realidad es poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta, periodista, muchas cosas este hombre, sí, ¿no? Sí. Nació hace... Todo eso cobra poco, obviamente. Nació hace... Si no, se especializaría en una sola cosa. Hace 70 años nació ya, sí, en Mendoza. Su nombre es Rodolfo Grasselli. Y ayer, buscando algunos cuentos y demás, encontramos algunos breves que él ha hecho. No sé realmente cuándo hizo cada uno de ellos, pero valían la pena para darles un espacio de acá. Así que el primer cuento que vamos a leer se llama Dios cae en la tentación. Es del libro De fútbol somos. Bien, y dice algo más o menos así. Es domingo también más arriba de los altos cielos. Dios depone su insomnio y se entrega a una siesta. Se desliza en el sueño. No diremos que ronca, porque eso supondría cataclismos, apocalipsis sin retorno. Duerme Dios como Dios manda. Algo de pronto lo arranca de la cadencia de sus inmensos algodones. Despierta sobresaltado. Piensa lo peor. El sacudón de la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero qué caraxos pasa? Un ángel solícito lo apacigua. Nada del otro mundo, mi Dios. ¿Cómo que nada? Las nubes me abollaron los riñones. ¿Qué diablos está pasando allá abajo? Gol de Boca, mi Dios. Pero... ¿Qué actores, la puta madre? Esto no está ensayado. Pero es posible tanto alboroto, digo yo. ¿Cómo es que, no sé, 100 volcanes despertaran sus entrañas? Es posible, mi Dios, desde las alturas. Cada vez que sucede un gol, sucede por primera y por última vez. Caraxu, ¿y eso qué es? Gol de River, mi Dios. Ah, bueno, eso está bien. Ahora salí del papel, ahora vuelvo a Dios. Esto es inconcebible. Pero fue concebido, mi Dios, con todo respeto, le dice el ángel tranquilizador, pero atrevido. ¿Concebido por qué? Concebido por usted. A ver si me explica. Usted hizo la tierra, usted hizo el mundo de los hombres, usted hizo los hombres con pies, usted hizo lo redondo, la esfera, usted hizo el aire que va dentro de la esfera, usted hizo... ¿Qué hizo? ¿Me puedo seguir con esto, por favor? Me atosigáis, como Borges con sus incesantes enumeraciones. Sí, de acuerdo, yo lo hice. y tarde ya para volverme atrás. Sobre todo hice a los hombres con pies y al aire para remontar los balones, ¿no es cierto? No esté triste, mi Dios, son cosas que pasan. Tarde, demasiado tarde para impedir que suceda lo que está son sucediendo. Son cosas que pasan. Uno le da la mano y se toma el codo. Sí, siguen siendo cosas que pasan. Decididamente se me fue de la mano con la libertad. En esas cavilaciones estaba Dios con su ángel, secretario, cuando otra vez el aire del cosmos se estremeció. Las barbas se le agitaron, sintió que su nube por poco lo alzaba. Y cayó Dios en la tentación, mordió el fruto prohibido. Che, ¿de quién fue el gol? Preguntó. La verdad es que una interpretación digna de un Martín Fierro. Sabemos que nos están escuchando en este momento para ver si alguna estamos premiación nominados. Cae sobre nosotros. Sí, son un poquito falsas estos aplausos, ¿no? Gracias a Dios hemos comprado a todo. Claro, es por estar afiliados al partido, ¿no? Que nos aplauden todos sin cesar. ¿Crees que leamos otro más o ya es demasiado? Yo quiero ser Dios. Yo creo que la gente está pidiendo a gritos que vayamos a poner una canción, pero si querés nos arriesgamos. Puedes tratar de ubicarte un poquito en el personaje, porque ser Dios no es para cualquiera. Vos me dijiste que querías ser Dios, yo dije, el tipo lo estudió. Bueno, pero ahora, finalmente ahora voy a ser el Dios que yo siempre pensé que de cómo sería Dios. Bueno, después me lo redactas un poco mejor a eso. Vale. Seguimos entonces hablando de por los favor. Cuentos de Rodolfo Brasile, en este caso relatando los cuentos de Rodolfo Brasile, interpretando, ¿no? Vivenciándolos en cada palabra que está escrita. Este cuento que sigue se llama El último albedrío disponible, del mismo libro de Fútbol Somos, y dice algo así. Era miércoles allá abajo. Dios cenó temprano, eructó y hubo un tifón en las Filipinas. Se recostó sobre una nube de torrar y se dio a la faena de desovillar su colosal insomnio. En vez de contar ovejas, se puso a contar las estrellas. Llevaba unas cuantas, más de medio cielo, cuando fue alzado por otro sacudón de aquellos. Esta vez el ángel secretario llegó antes que Dios lo llamara. Gol de Peñarol, dijo. Pero mierda, si es miércoles. Copa Libertadores, mi Dios. Pero los domingos, porque es domingo, los sábados, porque es sábado, los miércoles, porque es miércoles y todos los días fútbol. Esto no es vida, esto es absurdo. No rebobamos el amispero, mi Dios. ¿Qué me quieres decir? Que mejor no se meta con el absurdo. Ah, caramba. ¿Y por qué no puedo yo nombrar el absurdo? Porque la vida, dicen, es absurda. Porque hay mucha bronca en el mundo por lo absurdo de la absurdidad. Porque han pasado milenios y allá abajo siguen sin saber de dónde venimos y sin saber tampoco a dónde vamos. Lo que le digo, mi Dios, hay mucha bronca allá abajo. A la absurdidad súmele la desocupación, la globalización, la nueva esclavitud, las guerras preventivas, los daños colaterales, el detalle del hambre. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Usted, mi Dios, hizo la tierra, el mundo. Pero también hizo el libre albedrío. Me da la razón, mi Dios. Hizo usted el albedrío. Y si el albedrío está hecho, ¿qué albedrío les queda a los pobres humanos? Esto es terrible. Uno se rompe el triángulo de las Bermudas para hacer el mundo y después todo es desagrado, protesta, sublevación. Y encima eso de los goles que me rompen las sienes. Sin ánimo de mortificarlo, mi Dios, insisto. Si el albedrío por usted fue hecho, prefijado, ¿qué albedrío les queda a los de allá abajo? El del fútbol, ¿qué más quieren? Ah, vale aclarar, porque yo soy Dios ahora. Yo no tengo nada contra los filipinos. Pues ha sido una cuestión geográfica al azar que cayó por ahí, sí. ¿No? Y callate la boca, que ya bastante gay me saliste, angelito. Esto ya, el tipo, claro, justifica todo con esta versión libre al respecto de esto, ¿no? Y ahí fue un tsunami. Bueno, vamos a irnos de acá de la manera. Estoy transpirando, te digo que por favor bajame el aire acondicionado un poco porque estoy que no puedo más. Vamos a irnos de acá con una canción así, que se llama Dream About Me, que no soñá conmigo sería, tranquilamente lo podría decir Dios. Moby sonando en El Gran Pez, promediando la primera hora del programa del día de hoy. Enseguida tanda y volvemos con bastante más de este programa. Tonight mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Y 39 minutos mientras disfrutamos de un entretenidísimo partido Chicago-Atlanta, 1-0 gana Atlanta. Vamos a dar comienzo a la columna de actualidad. En realidad, una actualidad media rara. No vamos a hablar de nada de lo que sucedió esta semana porque no sucedió nada, sino que vamos a hablar de temas que están ahí dando vuelta hace mucho tiempo y que por ahí nunca los tocamos. El primero es la inflación en Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón, me he asontado. ¿Todo pero bien? Ya está todo... ¿Seguís en el papel de Angelito o...? No, ahora está en el papel de productor. Ya mandó al entrevistado. Era hora que laburara un poco. Te agradezco mucho, Pablo. De nada, cállate la boca. Dale, vos seguís siempre en el papel, me parece que vamos a tener que cambiar para el próximo. Vamos a retomar un artículo periodístico que salió en Página 12 el domingo 13 de marzo, de Matías Romer, espero que se pronuncie así el apellido, que es Jugar con Fuego, en donde hace una breve reseña de lo que fue la inflación en Argentina, ¿no? Dice que todo comenzó allá por la década del 40, luego que el país saliera de los efectos de la crisis del 30, el quiebre de Wall Street y todo eso, muy conocido por los estudiantes secundarios en Argentina. Sí. En 1944, por ejemplo, fue el último año que se registraron tasas inflacionarias negativas hasta 1999 con la crisis de la convertibilidad. De tu gran amigo, ¿no? De mi gran amigo, exactamente. En la década del 50 la tasa promedio de inflación fue del 31,1. En el 59, por ejemplo, llegó al 129% anual. Apa. Lindo. En la década del 60 fue del 22,8. Podríamos decir que fue normal la década del 60 en inflación, por favor. Sí, no, por supuesto. No, después pero todo lo demás. Se compararía directamente con lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Tal cual. En la década del 70 se asistió al primer cambio de signo monetario por una cuestión de que estaba absolutamente devaluado el peso de ese momento y se reemplazó por el peso ley. Del 70 al 74 la inflación pareció estar más o menos controlada, pero el promedio fue de 38,3%, o sea, bueno, controlado para lo que vendría después. Del 75 al 79 se registra otra vez récord de inflación de tres dígitos. Bastante complicado vivir con 227% de inflación promedio. En la época, ¿no?, de los milicos, ¿no? Sí, exactamente. En la década del 80, y esto no ha sido nada, ¿no? Solo en el año 86, con un 90%, registró cifras de inflación anual menor a los tres dígitos. La tasa promedio de los 80 arrojó un 565% de inflación. En el 89 fue de 3.079. Obviamente estamos hablando de la hiperinflación cuando Alfonsín se termina yendo o cae. Claro. Yo creo que lo fueron y un poco que se fue, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos todos de acuerdo para irnos. En el 1990, ya en el gobierno de Menem, que esto no se recuerda muchas veces, pero fue en el primer año de Menem, la inflación llegó al 2.314 puntos porcentuales. Después de eso vino Cavallo con la convertibilidad que nos dejó en tasas inferiores a nada, el 10%, qué sé yo, los primeros por ahí años. Después ya directamente era deflación y recesión económica, con lo que terminamos en la crisis del 2001, ¿no? ¿Por qué sirve hablar de todo esto o hacer esta breve reseña, así como bien lo hace el periodista? Me parece interesante tener en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación en la Argentina. Es un tema muy complicado y evidentemente el kirchnerismo acá tiene una deficiencia absoluta que no solamente se da en planes de gobierno o en el pragmatismo que siempre acusan tener, sino en la cuestión ideológica. No puede su equipo económico combinar un solo plan económico para detener la inflación. Porque la inflación no se detiene no subiendo los precios, no subiendo los sueldos. Uh-huh. Se detiene con otro tipo de planes. Ejemplo, más inversión, o sea, hay una ley dando vuelta o un proyecto de ley que es la reforma financiera para dirigir la financiación a los sectores productivos. Eso es una buena medida para detener un poco la inflación. O sea, generar más oferta, ¿no? Y otra forma muy linda que a los amigos liberales no le gusta para nada es intervenir en el mercado, en la cadena de precios. Uh-huh. ¿Me entendés? Romper con los monopolios y oligopolios, ¿me entendés? Para intervenir en ese caso. Claro. Es interesante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación. Es interesante también darse cuenta de que ninguno de los dos sectores políticos, que podemos decirlo como la oposición o el kirchnerismo, no tienen ni la más pálida idea para resolver esto. Sencillamente porque en la Argentina no se estudia economía argentina, se estudia economía inglesa y después se traslada acá, ¿no? Bien, hermoso la verdad. El estudio que hacemos, la importancia que le damos. Porque también tiene que ver eso lo que vos estás diciendo, Pablo, perdóname que interrumpa tu columna, que siempre, que por ahí para resolver un poco los problemas, me parece que lo más lógico sería empezar a mirar un poquito hacia adentro, más allá de esta cuestión así globalizada en la que vivimos, ¿no? Y como bien decís vos, si estudiamos lo de afuera para traer acá, y bueno, así nos está yendo desde hace mucho tiempo en estas cosas y en tantas otras, ¿no? Sí, porque la gran pregunta es, ¿cómo puede ser posible que todavía no haya un solo economista argentino que pueda más o menos dar una respuesta a esto? Bueno, evidentemente no está porque no estudian los problemas argentinos. Básicamente desconocen lo que es el mercado nacional, claro. No tienen ni idea cómo se produce, cómo se distribuye, no tienen ni idea de quién lo gana. ¿Quién gana tanta plata con la inflación? Porque alguien está ganando plata. Alguien tiene que ganar plata. Bueno, evidentemente eso el kirchnerismo no se lo está preguntando. Bueno, vamos a hacer un quiebre acá, ¿no? Vamos a poner una canción y después seguimos con otro temita que tiene que ver con la actualidad. Los escuchamos es Pájaros de Portugal, de Joaquín Sabina. Hace muchísimo no pasamos Sabina, pero de vez en cuando es bueno tenerlo presente. No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella, lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa, devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se arropar con la sensatez del desvarío, tuyo y mío de vuelta al hogar, qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil, desde comisó el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad. A través del estanciero, la clase media aprende conciencia social. Bueno, Bueno, seguimos en el aire acá, en frecuencia 0, 92.5. No dijimos todavía las vías de comunicación. ¿Pueden escribir? ¿Las tenemos ahí? No. Bueno, joya. Entonces, menos mal que me las recuerdo. Pueden escribirnos a elgranpieza@frecuencia0.com.ar. Pueden visitar nuestro blog, que es egpradio.blogspot.com. También pueden agregarnos en Facebook, el nombre es El Gran Pieza. Hay un logo que dice EGP con colores rojos, violetas y amarillos. Y pueden llamarnos si quieren también al 4635-7391. Hasta las 16 horas estamos acá. Estábamos hablando un poco de lo que tiene que ver con la actualidad. Hablamos hace un rato de la inflación. ¿Y ahora con qué seguimos, Pablo? Y ahora vamos con otro tema también muy lindo para todo lo que se llama gobierno, que es seguridad. Pero vamos a ver qué dice de la seguridad, por ejemplo, Zaffaroni. Hicieron una entrevista en Marca de Radio, un programa de Liberty. Sí. Y me gustó una de las respuestas, o un par de las respuestas que tuvo, como para empezar a abrir el juego, ¿no? Dice... Zaffaroni decía que la ideología se modificó, se cambió eso de la ideología de seguridad nacional por ideología de seguridad urbana. Entonces, ¿qué se entiende por seguridad? La pregunta obvia dice que si nos detenemos solamente en la cuestión de seguridad como defensa de la propiedad, estamos en un problema, porque estamos perdiendo un vastísimo campo de cosas y hechos que hasta pueden, no sé, amenazarnos, si se quiere. Pues si hablamos de una cuestión de violencia, o si lo pensamos como algo riesgoso, bien puede suceder que no sea solamente la propiedad lo que está en juego. Uh-huh. O lo que implica riesgo, ¿no? Digamos, o sea, muere mucha más gente por accidente de tránsito que por homicidio. Sí. Y no sale en todas las tapas los diarios. No, por supuesto. Pero bueno, hablando de los diarios, dice, ¿qué emite esos discursos en el tema de la ideología esta de seguridad urbana? Los medios de comunicación enfrentados coyunturalmente con el poder. Y Zaffaroni dice, no, es un movimiento transnacional. Si no tomamos conciencia de lo que sucede en el mundo, nos quedamos mirando las piezas del ajedrez y no vemos el juego total. Son corporaciones, sí, que tienen intereses comunes con grandes empresas que hoy están compitiendo con los estados-nación para ver quién es el que controla o dirige a la sociedad. Pero no es clarín. Claro. Y esto vale un poco, ¿no? Lo mismo sucede con el tema de inflación. Por eso también quería agarrar los dos. Y acá es donde se unen, ¿no? El problema no es clarín. O sea, hay cosas que suceden y que no le están dando respuestas. Y después que se magnifique. Claro, ese es otro tema. Que... Se nace de un lugar. De un lugar que todos conocemos. Después, por supuesto, es un... Que se ponga solo, viste, el ojo en... Y, pero es como un poco lo que venimos hablando hace un rato. Y es como tratar de poner en una sola... Ni siquiera persona en este caso, sino como en un solo lugar las justificaciones de todo lo que pasa, de todo lo malo. Es como, no, Clarín en realidad tiene la culpa de todo lo que pasa porque es lo único que pone en la tapa del diario. Bueno, yo estoy de acuerdo con que Clarín ya es un diario que ni leo directamente. En realidad leo para saber casi lo que no pasa, o para saber justamente el inicio del problema y no lo que es todo lo que se está declarando. Pero es verdad, se están esquivando las miradas para... Se están llevando las miradas para un lugar en el que es raro y sobre todo también que falta un poco a la verdad, digamos, ¿no? Eso es lo más complicado. Sí, que esconde hechos más que otra cosa. Claro. ¿No? En la discusión, o sea, lo que pueden decir los medios de comunicación en Argentina, qué sé yo, no es muy distinto a lo que dicen los otros medios de comunicación en el resto del mundo, digamos. Son medios que en general representan intereses de derecha, o sea, esto no lo va a resolver nadie, no lo va a descubrir nadie, y también mienten... opinan distorsionando situaciones, generan realidad, también es verdad que generan realidad, sí, claro, no es claro. Solamente que representan y después hacen foco donde quieren, también la generan la realidad, no estamos, o sea, todo eso sucede. Ahora bien, la inflación existe y esta cuestión de la seguridad está patente en la gente. Ahora, ¿por qué en vez de echarle la culpa a Clarín no nos ponemos a ver qué es lo que se pide cuando se pide seguridad? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Me entendés? Si vos abrís, por ejemplo, hay una página de internet que es www.kiosconet. Ahí tenés todas las tapas de los diarios más de mayor distribución del mundo. Entrás a esa página y vas a ver en la sección de Iberoamérica que todos los diarios de lo que es Latinoamérica tenés en la portada de internet de todos esos diarios por lo menos dos o tres noticias sobre inseguridad urbana. Ahora, ¿Sabés qué es lo chistoso de todo esto? Que estamos comparando, o sea, que el discurso este, como bien dice Zaffaroni, que es un discurso ideológico sobre la seguridad urbana, qué sé yo, que incluye solamente a lo que es contra la propiedad y no otro tipo de inseguridades que sufren ciudadanos de Latinoamérica. Lo gracioso es que se comparan situaciones y se habla de la misma forma en México, Colombia, que en Uruguay, Argentina, Chile, que en Brasil, y las realidades son absolutamente distintas. Vos no podés comparar la situación que se vive acá, si querés, con muy inseguridad, con lo que se vive en México, que claro, mueren 20.000 tipos por año por el tema de la guerra narco y de los carteles que directamente controlan sectores del territorio, digamos. Ya el Estado no ejerce soberanía sobre determinadas partes de territorio. Y lo comparan o hablan en el mismo tono que lo que puede suceder acá cuando le roban la cartera a alguien en Palermo, por ejemplo, o que la gente no puede salir a comer porque los trapitos le piden plata. Entonces, ahí está la cuestión. Otra de las cosas que estaba viendo con esto de inseguridad es, hay otra página que es www.resdal.org. Es una página que habla sobre la defensa en Latinoamérica, ¿no? La defensa en el sentido de las Fuerzas Armadas, compara información, hace un detalle de lo que pasa país por país. Bueno, en el prólogo del libro vemos que ellos dicen: América Latina continúa siendo una zona de paz, sin embargo, ahí tenemos una alta preeminencia de la violencia, constituyendo a la región en una de las más violentas del mundo. Con un 8% de la población mundial, tiene un 40% de los homicidios y un 60% de los secuestros a nivel mundial. Todo ello representa crecientes riesgos y amenazas a la seguridad, obviamente, ¿no? En México, por ejemplo, las víctimas anuales están superando las 25.000 personas, y en el caso de Colombia, los desplazados suman más de 2,5 millones de personas. O sea, los diarios de Colombia, por ejemplo, que están bajo un gobierno de derecha, qué sé yo, vos sabés que utilizan muchísimo menos espacio para hablar de la inseguridad que los diarios de acá, Argentina. Eso está claro. Ahora bien, ¿por qué no empezamos a ver estas cosas en vez de solamente echarle la culpa a los diarios? ¿Por qué no empezamos a ver qué hacemos con la federal, qué hacemos con la bonaerense, qué hacemos con la prefectura, con todas esas fuerzas que no sabemos qué hacer, que son 200.000 tipos armados que no podemos meterlo en ningún lado? Empezar a responder o a tratar de desentrañar todo eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Es para tenerlo en cuenta. Es para tener en cuenta también que es también un discurso ideológico, que no es todo inseguridad, no te va a matar nadie, o sea, puede pasar porque pasa en cualquier ciudad del mundo, pero no es la cuestión de tener miedo por tener miedo nada más. Pero sí, bueno, es un problema, hay que resolverlo, hay que tratar de resolverlo. Podríamos hablar, ¿te acordás que el año pasado hablamos con Mercedes Calzado al respecto de esto? Que fue una nota de las interesantes que tuvimos el año pasado, y quizá podríamos ver si podemos volver a comunicarnos, porque es un tema que se pierde de vista muchas veces, porque es más importante que se casa Luis Analo Pilato, ponele, que la inseguridad, o cuando quieren lo reflotan y demás, pero es un tema que siempre está como sobrevolando el asunto, y está bueno tener un análisis. Pero se reflota, claro, en un hecho puntual, en mataron a tal, claro, persona, no, por supuesto, hicieron tal cosa y qué sé yo, que está bien, o sea, no digo que no, pero no se termina ahí el tema de inseguridad, y no, es mucho más amplio que la cuestión de que si te puede robar a alguien y te puede matar en el robo, digamos. La inseguridad incluye muchos ámbitos, ¿me entendés? No por algo, no es casualidad que América Latina registre la mayor tasa de homicidios y de secuestros del mundo cuando es el continente más desigual del mundo. Sí, es cierto. Gracias, Pablo. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. Cuatro minutos nos separan de las 3 de la tarde, ya estamos llegando a la mitad del programa del día de hoy. Simplemente quería comentar, es un hecho que todo el mundo sabe, pero que no deja de ser importante. Está YouTube acá en Argentina, en La Plata, ha tocado el miércoles y hoy vuelven a tocar también mañana. Simplemente hacer una pequeña presentación, no son cosas que pasan todo el tiempo, y de hecho ahora está sucediendo un festival muy importante de música en Chile, también el Lollapalooza, donde hay un montón de bandas que lamentablemente no vienen para Argentina, pero que sí, el que está ahora en Chile puede darse cuenta de que puede ir a ver estas bandas, no sé, hay un montón de grupos interesantes. Ahora después de última puedo hacer la lista, pero están viniendo también algunos grupos interesantes, viene Jamiroquai, viene Jack Johnson, y también en el plano del jazz, bueno, muchos grupos de rock, Motorhead, hay un montón de cosas que están viniendo, Cypress Hill ahora, bueno, muchísimos grupos, y tal vez sea interesante simplemente hay que juntar plata. Poder remarcarlo. Sí, hay que juntar plata, pero lo bueno es que avisan con bastante tiempo, o sea que obviamente todo no se puede ir a ver. Ahora viene el festival este de la gaseosa, ¿no? Que el Pepsi, que bueno, junta un montón de grupos de acá y de afuera, estos mismos, Jamiroquai y Jack Johnson, Ben Harper creo que también viene ahí. Bueno, hay tiempo para sacar entradas y demás, por lo pronto sí. Junto a las bandas de acá tocan todos esos ahí en el festival. El mismo festival. Mira. El mismo festival, sí. Te ponen el Gardelito y después viene uno de esos. Y viene Jack Johnson después. Buenísimo. No, bueno, pero es bueno que Jamiroquai y Jack Johnson tocan el mismo día. Ah, no bien. Sé si comprarán entradas aparte o comprarás un ticket para todo el día, no sé. Pero que si es todo el día, te sale $500,000. Pero bueno, eso lo vemos después. Por lo pronto, quiero simplemente homenajear a este grupo irlandés con un tema que me encanta del disco pop, se llama Discotech, y con esto cerramos la primera hora del Gran Pez hasta las 4 de la tarde. Igual estamos acá en frecuencia 092.5. You can't.

El Gran Pez, adicto al folclore en LCD. ¡Qué bonito! La enfermedad, ¿no? Que se hace presente constantemente en cada uno de los separadores que tenemos. Y aparece, está apareciendo mucho la cuestión folclórica también, ¿viste? Porque en la cuestión, en la editorial también tenemos como una milonga de fondo, ¿no? Acá un folclore peruano, ¿no? Sí, es Chabuca verdad. Grande. Se ve que la parte musical del programa está burlándose de las tradiciones, ¿no? De nuestro para nada. Para mí cada sábado las mantiene presentes acá. Igual el último no es de acá, es de peruano. No, Perú. Pero bueno, es folclore latinoamericano, ¿verdad? Que son peores todavía. ¿En qué sentido? En todos, ¿verdad? Lo digo por quedar mal con alguna comunidad. Solo para pegarle a la gente. Bueno, vamos a hacer simplemente ahora, porque nos queda poco tiempo, sí. El bloque, continuando con el bloque de literatura, que bueno, yo creo que Rodolfo Braseli lo que ha querido toda su vida ha sido que encuentren a dos intérpretes como nosotros, ¿no? Exacto. Para sus cuentos. Exacto. Y como sabemos bien de su deseo, nosotros nos vamos a animarnos, sí. Y a seguir con este repaso de algunos de sus cuentos. Igual invitamos a la gente, como cada sábado, a que si quieren participar de algún modo en esta columna, pueden mandar el texto que ellos quieran con un sobre. no, lo pueden mandar por internet. El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar. Pueden postearlo también si quieren en el muro del Gran Pez o mandar un mail mismo ahí en el Facebook. Del texto que ustedes quieran que sea leído acá, inclusive si quieren leerlo ustedes o comentarlo, pueden dejar su teléfono y en este pequeño espacio podemos charlar con ellos al respecto de por lo menos de por qué lo eligieron, aunque muchas de las veces probablemente tengan que ver con la obviedad y simplemente con escuchar el texto nos damos cuenta de por qué cada uno lo elige. Sin ir más lejos, seguimos con Rodolfo Braseli. Este cuento no tengo el título, Pablo, vos lo tenés. Esperame un segundito. Pero no, lo cerré todo. La cuestión de producción falla si yo no estoy detrás. Creo que lo cerré todo. Tenía algo que ver con, en realidad, con Dios, el orgasmo, eso. Mirá qué lindo título. Bueno, empieza así la cosa. Dice, mandó Dios llamar a uno de sus ángeles asesores, el más atrevido y ocioso y sabio. Como supuso que la charla iba a ser más larga que un instante, le ofreció té, café, mate, Villavicencio con gas o sin gas, querido. Vino, Cabernet Sauvignon, pidió el ángel sin parpadear. Es un poquito pretencioso, pero bueno, te hice venir porque tengo que hacerte algunas preguntas sobre el temita ese del gol, ¿viste? Tema complejo como todos los demás sencillos. Déjate de filosofar. Concretamente, quiero que me expliques una vez por todas qué es el gol. Un gol es cuando la pelota entra por un rectángulo. No. Quiero saber qué sienten cuando gritan el gol, no el término específico. Mi Dios, ¿cómo explicarle? Anímate. Es que, mi Dios, usted sabe, para explicárselo bien necesitaría acudir a ciertas palabras que aquí arriba de los altos cielos no son bien oídas. Ya te dije que Gracia era inocente y que el Papa no era nazi, así que por lo demás te autorizo a decir lo que sea. Lo que se experimenta en el gol es algo así como... ¿Es como un orgasmo, Dios. Cuida tus palabras, mocoso. Pero usted me autorizó. Es verdad, sigue. Sin tantas vueltas, nadie nos escucha. Estamos solos en un continente de esta nube, ¿no? Y entre hombres, habla. ¿Pero usted es un hombre? ¿Usted está tratando de decirme algo? No, solo una pregunta, señor. Bueno, es una manera de decirlo. Bien, entonces, ni más ni menos, un orgasmo que pueden compartir 10, 20, 30 millones de personas. Imagínese, mi Dios, por un gol, países enteros acabando a la vez. Mirá, no, malcriado. Escuchame una cosita. Estamos en el cielo, pero... no me estás comentando una película pornográfica. Pero usted me autorizó. Pero, señor. ¿Puede seguir con el texto un poco? Dios, no pierda la vista del texto, por favor. Si no, el cuento pierde Dios sentido. Y hago lo que quiero, es verdad. Bueno, ya que estamos, ¿te parece que he llegado el caso? Yo podría gritar un gol. Pero, ¿usted quiere decir que puede tener un orgasmo? Sí, un orgasmo de eso gritando gol. No, mi Dios, pero usted no puede. ¿Qué pretendes insinuar? ¿Por qué no podría? Porque para ser Dios hay que pagar un precio. Este es su precio por ser Dios. Debo confesarlo. Cambiaría mi D mayúscula por una D minúscula con tal de poder gritar gol. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Yo quiero aclarar solamente una cosa. Mi texto, ¿no? Mis líneas fueron tal, las que dije fueron tal cual las que estaban escritas, ¿no? Las de Pablo, por supuesto, se puede adivinar que metió un par de efectos inclusive sonoros, ¿no? En el medio. Es como el radioteatro antiguo, ¿verdad? Exacto. Que el operador por ahí lo tenía todos los efectos y cada uno tenía que hacerlo como podía, ¿no? Exacto. Este, como viste, bueno, no importa, vamos a ejemplificar más, pero este se la paloma. Qué sad. Sí. Es, no sé si es un reloj, ¿viste? O un no sé qué. Es una mezcla. La paloma. Es una mezcla extraña. Este, bueno, vamos a ponernos un poquito más serios antes de irnos. Pero no sé igual por qué. Como bajoneo, ¿no? Sí. Nah, bueno, pero en realidad tampoco tiene que ser algo tan serio. Me parece que la solemnidad a veces va hacia lugares que no sé por qué tienen que ir o se justifica en algún modo que tampoco es tan necesario, digamos. Uh-huh. Hoy, bien sabemos todos, es 2 de abril, se conmemora el desembarco de los ingleses en las Islas Malvinas. En las Malvinas. Y mucho no quisimos decir al respecto porque en realidad muchos de los programas anteriores ya lo han hecho en todas las radios. En la semana se ha hablado, los programas que no están al aire un sábado o un domingo han hablado al respecto también. Y a mí, hablando con vos, Pablo, habíamos, por ello te había dicho si íbamos a hacer algo de referencia o no, pero quizá vale simplemente la pena nombrarlo, porque no sé qué análisis cabe hacer al respecto, si es que cabe hacer algún análisis. No, yo creo que a esta altura análisis no. Lo que sí, por ahí recordar un poco lo que fue. Nada, tenerlo presente, saber que hubo algunos generales que mandaron a pendejos de 20 años a una isla en el extremo sur del planeta a cagarse de hambre, cagarse de frío y a que los mataran, básicamente. Básicamente, ¿no? Es importante, hoy escuchaba el discurso de la presidenta y salvaba una cosa, que es que bueno, que básicamente ahora en los colegios se va a empezar a leer una carta que mandó uno de los excombatientes y como que se va a hacer obligatorio para que esto se conozca, porque forma parte de nuestra historia. Era maestro, claro. Entonces, bueno, eso me parece un dato importante, simplemente para que los chicos entiendan desde chicos, desde niños, cuánto vale saber de un poco nuestra historia. Después, para otro día, podremos analizar o no el discurso, la verdad que a mí mucho no me dijo, y es por eso también que a veces hacer discursos y demasiada vuelta alrededor de estos temas quizá no tiene demasiada trascendencia o no es interesante tampoco. Simplemente recordar a todos los excombatientes que murieron o que dieron, fueron allá a dar su vida por una causa que... Y a los que se quedaron acá, y o sea, a los que no murieron y sin embargo la están pariendo todas las noches. Todas las noches, también. Así que bueno, nos despedimos, Pablo. Un programa bastante completo, el de hoy muy movido realmente. Entrevistas y diversos temas que han pasado por acá. Actuación. Actuación sobre todo, ¿no? Hemos descubierto un perfil nuestro que bueno, ¿no? Bien, podría ser para Radio Cultura, ponerle, ¿entendés? Alguna cosa así. Sí. Pero mientras en caso de que nos echen de aquí. Claro, creo que hay un telegrama que estaba llegando. Bueno, nos vamos a ir hasta el sábado que viene a las 14 horas. Esto fue Gran Pez. Gracias a todos por estar de aquel lado. Gracias a Hernán en la operación técnica. Gracias a vos, Pablo, por estar acá. Gracias. Mi nombre es Ariel Sarranz. Hasta el sábado que viene a las 14 horas, otra vez en el Gran Pez. Chao. Mi amor de rodillas que golpiza de placer.